El cosmos es todo lo que es, o lo que fue, o lo que será alguna vez. Llevamos el cosmos dentro. Fuimos hechos de estrellas. Vamos a iniciar un viaje a través del cosmos. De la historia de nuestro planeta, de sus plantas y animales. Una historia sobre nosotros mismos. Perseguimos la verdad, sea cual sea, pero para hallarla necesitamos imaginación y escepticismo. Viajaremos por el cosmos con la nave de la imaginación. Perfecta como la nieve, delicada como una pluma. La nave nos llevará a mundos de sueños y mundos de hechos. Acompáñenme. We'll be right back. Thank you. time.